cnqradio.com con notas exclusivas. Yo hago un balance de lo que no que estoy yo, que son 8 fechas y ha sido bueno. Lo que pasa es que se ha dibujado con el resultado del otro día, porque no fue algo agradable para nosotros después de haber hecho, que veníamos de 7 partidos muy buenos, de tener la ilusión de alcanzar a Quilmes. Bueno, el golpe fue duro, pero uno se tiene que reponer. Es como cuando le ganamos a Instituto y todo hablaba maravilla de nosotros y del grupo y del equipo. Yo siempre digo que uno no es ni un fenómeno ni un desastre, el fútbol ni estas cosas. Pido disculpas a la gente corriente que fue y estuvo ahí, pero yo creo que sobre todo el plantel, ¿no? El plantel y este club se merece mucho respeto porque vienen haciendo una campaña excelente. Bueno, como todo, en todo trabajo, lo que pasa es que este trabajo anda mal y te va muy mal. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.